Me crujió el oído, me dolió el pecho, me quedé quieta, me levanté de golpe, me resbalé y caí. Me crujió el oído, me quedé quieta, me caí en el pozo. Me crujió el oído, me levanté y salí. Me quedé quieta, me crujió el oído, me quedé quieta, me quedé quieta. Me crujió el oído, me levanté y salí. Me crujió el oído, me crujió el oído, me crujió el oído. Me quedé quieta, me caí en el pozo. Me quedé quieta, me crujió el oído, me caí en el pozo. Me dolió el pecho, me resbalé y caí. Me quedé quieta, me quedé quieta, me quedé quieta, me quedé quieta. Me quedé quieta, me quedé quieta, me quedé quieta, me quedé quieta, me quedé quieta, me quedé quieta, me quedé quieta, me quedé quieta. Me levanté y salí.